Ellos se llaman Chemion, así es como se llaman, Going Grunk. Es de lo nuevo que tenemos esta primer, estos primeros tres últimos, no, ¿cómo se dice? Este primer semestre, ¿no? Del 2019. Y acá tenemos algo que llegó el pasado semestre del 2018. Es Samuel Federle, un guitarrista muy interesante, y esto se llama Red Horizon. Estás escuchando MK Ultra. We'll be right back. el interesante Samuel Fiderly con este rock nipón con tintes, ¿sí? ¿O qué será, chino? Con atmósferas orientales. Un guitarrista bastante, bastante interesante que nos llegó en el 2018 y no ha dejado de ser parte de Metal Corrosivo. Pero ¿cómo vamos a seguir pues poniendo música? Pues me llamó la atención poner a otro guitarrista, pero este me parece que es de Estados Unidos. Me parece que Samuli Fiderly es de Finlandia, pero este es de Estados Unidos y se llama Chris Propet. Esta interesante, bella melodía Beyond Blue, de lo que tenemos nuevecito acá en la estación. Bueno, ni tan nuevo, hace 3 meses que lo tenemos por acá. Y fíjense que hoy, sí, todavía tenemos 15 minutos para que sigamos diciendo que soy. Acudimos al Circo Volador para platicar con nuestro amigo Armand de Mosh Pit, junto con gente de Mexican Steel, Treehouse Entertainment y gente muy interesante de Tumerol Mole. Y justamente estábamos hablando, ¿no?, de todos los discos que en este primer semestre del 2019 habían salido de metal mexicano. Entre ellos no fue Anapura, por supuesto, no han sacado este año nada, pero ellos tocaron en el Domination y también platicamos de las bandas que han tocado en escenarios interesantes o han viajado a otros países. Y una de las bandas más interesantes que tenemos en México es Anapura. Es Anapura. Y voy a dejar esta que tengo en el fondo, Rip. La voy a dejar completita para que la disfruten. Y ahorita regresamos porque vamos a poner a Semican y el MK Ultra se sigue de filo hasta que amanezca, señores. No, no es cierto. Pero aquí vamos a andar todavía un buen ratillo. Así que vamos a regresarla desde un principio. Venga. Sabroseando los Anapura con esta que se llama Rip. Y les mencionaba, ¿no?, les contaba lo interesante que fue el día de hoy acudir allá al Circo Volador, a la cabina del Circo Volador Radio. Es la primera vez que acudo. Acabamos de terminar el videito de YouTube y ahí mencioné absolutamente todo, ¿no? Pero aquí es una mención honorífica solamente para darle un poquito de sabrosura al programa del día de hoy, MK Ultra Podcast, porque hay MK Ultra Video para el canal y MK Ultra, el canal de YouTube, y MK Ultra para el canal de Mixcloud y Spreaker. Entonces estábamos platicando de Semican también. Estábamos hablando de todas las malditas bandas, pero se tocó el tema de Semican. Yo fui el que hice que se tocara ese tema, porque me parece que Semican es una banda que le ha picado piedra y ahorita está recibiendo lo que debió haber recibido por su trabajo. Entonces, pues yo creo que va bien, ¿no? Vamos a poner Titlacahuan, si es así. Ah, sí, lo dije bien. Titlacahuan. Sí, lo dije bien. Venga. Ellos son Semican, este es MK Ultra. Ahorita vamos a poner algo medio raro. No crean que no lo he olvidado. Vamos a poner algo, no sé, fuera de tiempo. Empezamos muy rudos, ¿no? ¿Qué pusimos? Pues guitarristas acá, Shredded. Ahorita pusimos a los poderosos de Anapura. Y ahora viene Semican. A ver qué más encontramos ahorita. Aquí vamos a poner a DBEC. Es más, ya hasta le puché. Vamos a poner a DBEC. No al terminar automáticamente Semican, porque va a ser un contraste bastante fuerte, sino que nos vamos a ir apapachando con este grupo, que no lo habíamos puesto en podcast, pero sí está en un videíto por ahí. Bueno, pues vamos a checar, apenas van pocos minutos del MK Ultra del día de hoy. Se escuchan ruidos, es normal, estamos a la intemperie en totalidad, pero eso sí, pues disfrutando estar con ustedes para los que nos escuchan en directo o los que nos escuchan ya en versión recalentada, ¿no? En Mixcloud. Siempre olvido presentarme al principio de los programas porque no sé, me llama más la atención hablar de la música, estar así bien pinche loco hablando de música, que estar clavados ahí en pedos de presentaciones, ¿no? Pero ya saben, yo soy Roy, este es MK Ultra y ellos son Semican. nada más terminó la rola, así de sencillo. Yo esperaba un riffcito por ahí, pero no, me agarró en curva, así que tómala. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí comiendo gomitas. Traté de esperarme, pero no pude. Me ganaba el tiempo. Ahí está. Ya pasó. No, no ha pasado, hay que subirle. Bueno, pues después de la gomita de naranja, que estuvo de super huevos, pues ya pusimos a Semican, ya pusimos a Napura. Es el tiempo del contraste, como siempre, del MK Ultra, donde ponemos algo totalmente diferente. Y si tenemos aquí la diferencia en su totalidad, porque esta es la diferencia en su totalidad. Her universe extended from her fingertips. that surrounded her. Sí, esto nos representa algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad no sé qué lo sea, pero es bastante interesante. Automated Alice, así es como se llama este tema. Ya lo habíamos puesto, pero me parece que en la versión del YouTube, donde hubo una bronquita ahí con el copyright, pero pues sí, de igual manera, ¿no? Está muy chido. Le queda 1 minuto y medio a la rola. Se las dejo completita y regreso corriendo. Algo más o menos así como Shivered Iron Maiden Alice, así es como dicen, ¿no? A ver si no me linchan por equivocarme. Ahí está, completita, 9 minutos con 11 segundos. La debíamos, porque la verdad, a pesar de que suena, ¿no?, en la estación diario, pues se debía en un podcast, porque así debe de ser, como esta de Joyd, que es el track número 4 y se llama White Trip. De Joyd me gusta un buen, la usaba mucho para el Lance Attack. Yo creo que por eso a Pedro Lance ya no le gustó tanto la producción, la usaba exageradamente mucho. Es que siempre he creído que es un gran tema de rock y está bien logrado desde su base compositiva, la voz, las armonías. Es un gran tema. Este es el final del podcast del día de hoy. No olviden, todos los jueves a las 11:30, podcast en directo por medio de la señal Metal Corrosivo y por medio de Twitch, el podcast para grabar el video en el canal de YouTube, el cual ya vas a ver ahorita en unos minutos. Solamente duró 25 minutitos y hablamos de Mighty Thor, de su nuevo disco Ragnarok. Pero ¿qué se creen? Me voy a despedir con lo anterior de Mighty Thor, en un contraste, ¿no? En el podcast para YouTube pusimos música del nuevo disco, pero ahorita voy a poner de su anterior disco, El Metal No Morirá. Así se llamaba, creo, el anterior disco. Bueno, así se llama la rola, y el disco pues estaba chido y todo ese pedo, pero la verdad, nada que ver, nada que ver. Si hablamos de evolución musical, es la diferencia entre, no sé, es que no sabría. No sé. El Judas Priest de los 70 al Judas Priest de los 90. Yo creo que así es la diferencia, ¿no? La diferencia entre el rock and roll y el painkiller. Yo creo que así, no, yo creo que está hasta más choncha la diferencia, pero bueno. El metal no morirá de Mighty Thor. La dejamos aquí. Y pues bueno. Sí. Estaba pensando poner otra. Porque acá está Dulce Agonía, un poquito más lograda con Ana Fiori. Pero no, vámonos con esta. Absolutamente nada que ver, nada que ver. Voces, composición, base rítmica, melodía, nada que ver. Pero bueno, se degusta de igual manera. Hasta luego. A mi mente ha llegado.